De acuerdo. Entonces ya sé por dónde empezar. Voy a enseñaros a cantar. Vamos a ver. Lo haremos desde el principio. Así es como hay que empezar. Al leer comenzáis por A, B, C. Al cantar empezad por Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Las tres primeras notas son Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Os lo explicaré con ejemplos. Atentos. Do, nestrato de varón, re, selvático animal. Mi denota posesión, fa es lejos en inglés. Sol, la ardiente esfera es. La, al nombre es anterior. Si, ascendimiento es. Y de nuevo viene el do. Do. Estrato de varón. Re. Selvático animal. Mi. Denota posesión. Fa. Es lejos en inglés. Sol. Ardiente esfera es. La. Al nombre es anterior. Si. Asentimiento es. Y de nuevo viene el don. Estrato de varón. Re. Selvático animal. Mi. Denota posesión. Fa. Es lejos en inglés. Sol, la ardiente esfera es. La, al nombre es anterior. Si, a sentimiento es. Y de nuevo viene el do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sol, do. Entonces, eso es una canción. Do, re, mi, fa, sol y todo lo que sigue. No, do, re, mi, fa, sol y todo lo que sigue son solo herramientas que usamos para construir una canción. Cuando tenemos esas notas en la cabeza, podemos cantar miles de canciones distintas. ¿Cómo? Mezclándolas entre sí. Atentos. Sol, do, la, fa, mi, do, re. Ahora vosotros. Sol, do, la, fa, mi, do, re. Sol, do, la, si, do, re, do. Sol, do, la, si, do, re, do. Ahora todo junto. Sol, do, la, fa, mi, do. Tiene ningún sentido. Por eso le añadimos palabras. Una palabra por cada nota. Si las notas sabes dar, todo lo podrás cantar. ¿Has dicho una palabra por cada nota? Sí, Brigitta, así es. Pero cuando dices podrás o cantar, usas dos notas en una palabra. Sí, bueno, a veces nos da por hacer eso. A ver, ahora todos juntos. Si las notas sabes dar, todo lo podrás cantar. Do, estrato de varón, re. Y de nuevo viene el do. do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, mi, mi, sol, sol, re, fa, fa, la, si, do, mi, sol, sol, re, fa, fa. Si las notas sabes dar, todo lo podrás cantar. Don estrado de varón, rex selvático animal, ni denota posesión. Fades lejos en inglés. Sol, la ardiente esfera es. Ardiente esfera es. Al nombre es anterior. Al nombre es anterior. Sí, asentimiento es. Viento es. Y de nuevo viene el do. Y de nuevo viene. Do, si, la, sol, fa, mi, re. Oh.